quiero que la nombren a ella, no quiero que la vuelvan a recordar, mi amor. No quiero que la nombren a ella, no quiero que la vuelvan a recordar, mi amor. Esa chica fue mala, como mi amor, mi corazón todito, todito lo lastimó. Me invitó y llegué ahí, cayó su trampa, con sus mentiras todito, todito lo lastimó. Y tendrá que pagar, como mi amor, que cada vida seguro que lo tendrá que pagar. No quiero que la nombre a ella, no quiero que la vuelva a recordar, mi amor. No quiero que la nombre a ella, no quiero que la vuelva a recordar, mi amor. No quiero que la nombre a ella, no quiero que la vuelva a recordar, mi amor. No quiero que la nombre a ella, no quiero que la vuelva a recordar, mi amor. No quiero que la nombre.